Los pies en a fuego, los tambores no marcan el ritmo, mientras lo en la sangre navego, con maracas que llenan el aire y trompetas que gritan con fuerza, las palmas chocando las olas en esta noche que casi al baila, baila con la luna llena, siente, siente el calor que quema, gira, gira, que este sueño eterno ríe, ríe más sereno. Hay un coro que el viento murmura en la lengua del viejo tambor, entre cuerdas y manos que danzan, celebrando la vida sin temor. Las estrellas despiertan sonrisas, reflejando la magia del suelo. Y los cuerpos se mueven sin pausa, al compás de este ritmo sincero. Baila, baila con la luna llena, siente, siente el calor que quema. Gira, gira, que este sueño eterno ríe, ríe en el más sereno. Bella noche de conexión profunda, la unión afro-latina raíces, aquí en este rincón de la tierra cantamos de novada nuestras raíces. Baila, baila con la luna llena, siente, siente el calor que quema, gira, gira, que este sueño eterno ríe, ríe en el mar sereno. Tambores que nunca se apagan, la melodía nos une y nos guía, trazando caminos en el aire, y las voces resuenan valientes en un canto de amor y libertad. Baila, baila con la luna llena, siente, siente el calor que quema, gira, gira, que se sueña del norte, ríe, ríe en el mar sereno. Corazones en la pan. Cuanto más bailamos, más libres somos. Entre la selva y el mar tropical, bajo la luna vibrante en el cielo, enviamos su canto celestial. Baila, baila con la luna llena, siente, siente el calor que quema, gira, gira, que se sueña del norte, ríe, ríe en el mar sereno. Uniendo nuestras manos, sentimos la esencia. Cada onda de energía recorre la existencia. Bajo las estrellas encendidas tejemos tejidos de amor. Y las voces resuenan en la noche como un eco inmortal. Baila, baila con la luna llena, siente, siente el calor que quema. Gira, gira, que se sueña de no ríe, ríe en el mar sereno. La sangre vida con emoción, cada paso revela secretos de las tierras que llaman hogar. Con trombones y tambores, sinfonía, corazones laten al compás. Esta danza es un puente eterno desde África hasta el Caribe. Va. Baila, baila con la luna llena, siente, siente el canto que quema. Gira, gira, que se sueña de los ríe, ríe, sereno. De mi palmera, guitarra que llora pena en la sombra de la estrella. Mi tierra canta la historia en sus ritmos de memoria. En el ritmo africano baila. pasado lejano. La brisa lleva el susurro de tambores que se abrazan, macaco y trompeta, tanta vida en cada casa. La nostalgia es un viaje a través del tiempo y su mensaje. Eres ritmo africano, bailando con el cubano. Eres ritmo africano, eco de un pasado lejano. Latir de esta canción en el abrazo de cultura, baila el alma en su locura. Eres ritmo africano, bailando con el cubano. Eres ritmo africano, eco de un pasado lejano. Al son de tambor que resuena, en cada nota un eco vuelve de tierras lejas a un presente. Llegó la luna entre palmeras, iluminando hasta nuestra tierra. Las voces se alzan con fervor, un canto antiguo lleno de amor. Ritmo de afro y de cubano, como el mar que nunca. La gente baila en las esquinas, sintiéndose parte de la melodía. Susurro del viento en la caña, cuenta la historia en los sur de la arena hasta Minaí. Ritmos que anulen África y el Caribe. Eres el eco del ayer, bailando en el amanecer. Eres el eco del ayer, historia que nunca vas a perder. Celebrando la vida con cada danza. El ritmo de los ancestros, susurrando de los cientos. El ritmo de los ancestros, conectando mundos diferentes. Corazón retumba, ritmo africano, canta alma cubana, ritmo africano, baile que nunca. las vibraciones. Con el sol que ilumina las memorias y sonrisas. Es la unión de dos mares que a una voz hablan iguales. Ritmo africano, canta alma cubana. Ritmo africano, baile que nunca acaba. Bongos que cuentan cuentos, guitarras de los ancestros. En sus notas me despierto, entre sueños tan perfectos. Ritmo africano, canta alma cubana. Ritmo africano, baile que nunca acaba. En el aire voces cantan, historias que jamás se apagan. La esperanza compartida baila en cada amanecida. Es el pulso del futuro que en el alma cobra rumbo. Ritmo africano, canta alma cubana. Ritmo africano, baile que en el eca acaba. Sincero, a la orilla del sendero, con los vientos del Caribe que me llaman y me consuelan, cantando con el mar que en su abrazo me hace suspirar. Ritmo africano, canta alma cubana. Ritmo africano, baile que en el cacaba. Ay, moros, me siento tan que amor este hielo. Tres portales, como visitar. Que trae faro, hoy lo paso, mi coño. Ritmo africano, canta alma. Africano, baile que nega acaba. La estrella en el cielo brilla al compás de esta danza por el mar. Alma cubana de pena, al vivir el compás de la vida que tenga. Estrellada, bajo sombras ritmos bailan, con el agua que murmura, las historias de la luna, guitarra africana se entonan, el compás que los cielos claman. Ritmo africano, al alma cubana, se escucha con los lazos que nos atan. En la costa el sol dorado, las velas nos llevan a lo inesperado. Al ritmo del tambor, nos une esta conexión. Bajo el sol radiante con las melodías del ayer, se llevó mi amor. Las guitarras susurran, cuentan historias de ley. Son de amor. maracas cotonean con carapaz una emoción, mi amor. Ritmos bajo el cielo tropical, nuestra danza en esta isla. Ritmos bajo el cielo tropical, bailaremos hasta el alba. Bongos marcan el pulso y el de tambores se oye, son mi amor. Bocas que nos llaman, un canto que no tiene fin, mi amor. Las brisas acarician a una nostalgia que más, mi amor. Ritmos bajo el cielo tropical. Ritmos bajo el cielo, yeah. Juntos en esta celebración, cruzando mares, nuestra canción. Latidos del mundo, aquí está nuestra herencia, no más se irá. Ritmos bajo el cielo tropical, nuestra danza en esta isla. Ritmos bajo el cielo tropical, bailaremos hasta el alba. Mío pecar, pues hoy está en los gritos la miel que hace abonarán. Pasa hoy y sobre todo suella que se emociona. La ira luz y van botar ese ara tu mar. Ritmos bajo el cielo tropical, vuestra danza en esta isla. Ritmos bajo el cielo tropical, la brisa marina junta la tierra y el mar. Con cada compás sentimos libertad, mi amor. En este rincón donde el mundo se abraza, cantan tambores, alma de la raza, mi amor. Ritmos bajo el cielo tropical, vuestra danza en esta isla. Ritmos bajo el cielo tropical, bailaremos hasta el alba. Las estrellas hispanas, el firmamento habla en este ritmo de nuestra isla, mi amor. Los vientos cantan, las hojas danzan sobre arenas de historias ancestrales, mi amor. Ritmos bajo el cielo tropical, nuestra danza en esta isla. Ritmos bajo el cielo tropical, bailaremos hasta el alba. Suenan trompetas en el aire cálido, dibujan melodía de un amor en el olvido. Bailamos al compás del viento y la mar, con tambores que susurra nuestra verdad. Ritmos bajo el cielo tropical, nuestra danza en esta isla. Ritmos bajo el cielo tropical, seguimos bailando con nuestra alma. En la isla baila el sol, cielo lleno de estrellas. Las brisas traen ritmo, tambores una ya. Las congas van contando historias del ayer. Guitarras en el aire, maracas suenan más. Las voces se encuentran lanzando en la noche. Susurro caribeño, cuenta mi amor. Un, dos, tres. Mi corazón late fuerte, mi corazón. Un, dos, tres. Manu nunca muere. Un, dos, tres. Siente la vida que fluye. Por las calles resuena la vibrante tradición. Unidos en el canto y un pueblo en unión. Voy yo, el cálido sopla entre risa y sol. Las raíces africanas vibran en la canción. Bebé. Se mezclan la cultura en este lugar sagrado. O será la fiesta eterna de un mundo llamado Punto Tres. Baila con el valiente. Punto Tres. Siente la vida que fluye. Marimba y cantos elevan el espíritu. Amor en la gran historia, legado de luz. El calor de la tierra nos une en su abrazo. Alma y corazón danza, nunca se van. Punto Tres. Mi corazón late fuerte. Punto Tres. La rumba nunca muere. Punto Tres. Baila con el alma ardiente. Punto Tres. Siente la vida que fluye. Escucha el caón que llama al pueblo con fervor. El alma de la isla vibrando en su color. Palpitando en las venas el ritmo africano. Con danza nos unimos en este nuevo verano. Punto Tres. Mi corazón late fuerte. Punto Tres. La rumba nunca muere. Punto Tres. Baila con el alma ardiente. Punto Tres. Escucha el caón que llama al pueblo con fervor. El alma de la isla vibrando en su color. Palpitando en las venas el ritmo africano. Con danza nos unimos en este nuevo verano. Punto Tres. Mi corazón late fuerte. Punto Tres. La rumba nunca muere. Punto Tres. Baila con el alma ardiente. Punto Tres. Siente esto porque guía el aviso festín. Los amores van contándose que todo es así. Cuerdas africanas en un velo olímpico. El sol se alza brillante iluminando el ritmo. Manos y lanza, bailan en la bonanza. El viento está en el sur, el pasado glorioso. Si tiene la conexión, el ritmo está precioso. Las palmas se alzan, el ritmo es libertad. Con cada paso fuerte sentimos la unidad. Saxofones lloran, melodías del ayer. En la isla del sol nadie deja de creer. Punto Tres. El latido nunca cesa. Punto Tres. En esta fiesta intensa corazón y alma siempre en sintonía. Bailamos en armonía toda la vida. La luna brilla en alto, ilumina el caminar. Paso firmes en la plaza, la noche va a empezar. Eco de la tierra, en el viento van a hablar. Unidos en el ritmo, va creciendo la mar. Siente el latido constante. Punto Tres. Vidas latiendo al instante. Punto Tres. Ven y danza conmigo. Punto Tres. El espíritu es amigo. Siento el calor del tambor, una historia que quiero contar. Con maracas en mis manos, el ritmo nos lleva a bailar. Allá en la playa, el sol nos baña, entre el mundo con amor nos empaña. Baila esta rumba, suave con las estrellas. Unidas en coro, guitarras cantan libertad. La luna florece en el cielo, nos llama con complicidad. Piernas se mueven a compás, de nuestra paz. Baila esta rumba, suave con las estrellas brillando. Hermanos, muestra el camino, la tierra canta en mi idioma. En cada paso un destino, llenando el alma de aroma. Hermosas, las trompetas resuenan al viento, con cada nota se crea un momento. Baila esta rumba alegre, con las olas alborotadas, canta mi gente la clave, el ritmo nos envuelve en llamaradas. Los tambores hablan al universo, cuentan leyendas en cada verso, caracoles pintan el camino, nos llevan llenos de un destino. Baila esta rumba verde, con el fuego en la mirada, dibuja mi tierra en el baile, con cada paso la vida encantada. El sol cae, abrazo de arena, entre canciones de alegría plena, rodeado de baile, el ritmo no para, con tambores llamando al alma. Las estrellas nos guían, guía infinita, con melodías de amor que invita, cantamos juntos en plena conexión, la música muestra un solo corazón. Danza un lazo entre palmeras, el paraíso en abrazo. Baila esta rumba, la sangre despierta, historias contadas en tardes abiertas. El frío del sol, el calor sorprende, el viento acaricia, el alma se enciende. Baila esta rumba, la brisa fresca, las voces unidas vuelven. Y siempre la tierra que crece, con cada latido el mundo resuelve. Es el ritmo en tus pasos que me llena de calma. Las maracas y el tambor cuentan historia del amor. Canta mi corazón al son de tu pasión. Canta mi corazón bajo el sol del trópico. Con su manto de estrella y los vientos que lleva nuestros sueños en vela, guitarra, tambores, resuenen mis amores. Canta mi corazón al son de tu pasión. por el calor eterno. Nuestro amor se convierte en un canto sincero. Canta mi corazón al son de tu pasión. Canta mi corazón bajo el son de tu propio. Bajo la luna creciente, las palmeras se mecen, un ritmo afro cubano en la tierra de salud. Salva mi corazón, una canción, arriba de tu pasión, amanecen con falsa. Canta mi corazón, es locura o mesa, bajo el sol del trópico. Canta nuestra vida bajo la luna tropical. Sigamos el camino que dibuja el tambor. En esta noche estrellada, donde todo es amor. Canta nuestra piel al son de tu pasión. Canta nuestras almas con la brisa de su vuelo. Al son de la marimba nos abraza melodías dulces de todo. Baila con el viento, siguiendo su compás. La luna nos observa en su manto de paz. En el alma resuena. En el alma resuena. Alina, el tambor llama suavemente la fiesta. Con vibraciones que encenderán nuestra siesta. La manimado y bajo palmeras, al son que revive. Espera la voz de tengo un solo dolor. Narrando historias en cada solo. Fluyen ritmo por la mara. Bailar asuntos en esto quizá Venezuela. En el alma resuena. El tambor llama suavemente la fiesta. Con vibraciones que encenderán una siesta. La marimba dos y bajo palmeras. Al son que revive nuestra espera la voz. Cantemos homenaje a la ti de nuestra historia. Cuerdas vibran en alegría, contando nuestra memoria. Canta nuestra piel bajo el ritmo del cielo. El corazón danzante se convierte en eco eterno. Las congas suenan fuerte, ya lo ves. Con sabor de mar, el cielo es pienso que ilumina amor que soñé. Guitarras que nos llaman, ven a ver. Eso nos envuelve, te hace mover. Baila, siente la llama, latido que no se apaga. Cielos nos acompañan, fiesta que nunca se acaba. Con dos marcan de compás, rifa africano en el aire va. Vientos cálidos vienen detrás. El corazón, el alma da respuesta a lo que la vida das. Nos pule la música y las paz. En el de canta con la musa, oh, oh, de humosas y sabor. Baila, siente la llama, latido que no se apaga. Cielos nos acompañan, ah, fiesta que nunca se acaba. Que estaba. nos envolverán. Pa' una luna uniendo a la gente acá. Sensación de alegría que llegará. Canta desde el pecho, venga a bailar. Este ritmo no se hace cerrar. Baila, siempre la llama. Baila, baila. Va a esconder la música, resuena un ritmo que no vas a perder. Guitarra africana con el son cubano bailan, pero están caídos como el amor que nunca falla. Con ritmo alegría nuestras voces van creciendo, llamamos y respondemos, el baile va subiendo. Uno, tres, reviciente la rumba. Uno, tres, que el ritmo nunca tumba. Uno, tres, deja la vida bailar. En la noche tropical, la conga golpea fuerte, maracas van sonando. En cada nota y coros las almas se están juntando. Las raíces africanas en el aire se respiran, sonido que nunca cansa, energía que se expira. Bombos y guitarras con pasos de la tradición, un canto con el alma, el latido es una canción. Feliciente la rumba, que el ritmo nunca tumba. Deja la vida bailar en la noche tropical. Siente el pulso de la cultura, la herencia baila aquí. Con ritmo y hora día, una mágica conexión. En canto se siente el orgullo fluir. Bailamos con historia hacia un nuevo amanecer. Uno, tres, reviciente la rumba. Uno, tres, el ritmo nunca tumba. Uno, tres, deja la vida bailar. Uno, tres, en la noche tropical. Tiempo trae su nudo que al son se transfigura. Bailamos bajo estrellas en el cel de vida. Con un abrazo fuerte, la hice compartida. El ritmo es el idioma que nos une en esa danza. En cada paso lento el corazón se abalanza. Guitarras y trompetas nos guían en la brisa. Un baile de esperanza, la fuerza que nos eterniza. Esencia compartida entre África y La Habana. Y esto te enciende y herirá. Feliciente la ráfaga. Que renueva el alma y danza. La fiesta no termina aquí. En la brisa caribeña las palmas susurran cuento de antaño. El ritmo surge desde el corazón cubano. Un mar de tambores con fruta y miel calienta. Al unísono guitarras y trompetas se presentan. cada nota hago mi canción bella. Las congas y los tambores forman un coro de voces, cantan historia, es amor, bella antaño, bella en sus melodías. Tierras, cada corte nos conecta y esta fiesta sincera.